Estamos en López y Planes 468 La Cumbre, en Instagram cedron-violeta. Comunicate al 11 53 33 71 35. 11 53 33 71 35. Delivery desde La Falda hasta Capilla del Monte. Cedrón Violeta. Los perros son a menudo más felices que los humanos, simplemente porque las cosas más simples son las cosas más grandes para ellos. Por eso sacar a pasear a tu perro o perra no cambiará el mundo, pero sin duda el mundo cambiará para ellos. Shushu ofrece paseos recreativos, individuales o grupales, conscientes y amorosos, en el barrio Potrerillo, La Costa o El Golf. Comunícate al 3409-6677-74. 3409-6677-74. En Instagram soy-xuxu. ¿Qué es el Reiki? Reiki es una palabra japonesa que significa energía de vida universal, que es la energía que nos da la vida. Como sistema de sanación, Reiki es un método de salud natural que trabaja con esta energía entregándola a través de las manos. Con Reiki se puede tratar todo tipo de enfermedades o condiciones como estrés, ansiedad, depresión, desbalances emocionales, bloqueos psicológicos, pre y post operatorios, embarazos, accidentes, estados terminales, búsqueda de conexión y claridad. Comunícate conmigo, Arahati, al 11 58 35 95 38. Estamos estrenando camilla y sigue la promoción del 50% durante el mes de mayo. Pedí tu turno. Buenas tardes a todos los oyentes de La Cumbre con este hermoso otoño luminoso, calentito. Se puso lindo, ¿no? La verdad que se puso muy lindo. Bueno, antes que nada compartir con los oyentes con muchísima gratitud la aceptación que pudieron haber tenido frente al desorden que se generó tecnológicamente en nuestra querida FM Contacto, porque bueno, sí, a veces pasa, ¿no? La vida tiene muchísimos errores y lo que estamos aprendiendo, porque justamente fue un tema que conversamos hace unos programas atrás, que en la creatividad el error no existe. Y como esto obviamente es un espacio de creatividad y también los elementos tecnológicos y eléctricos se gastan, se cansan, le pasan cosas. Bueno, estábamos el otro día hablando con Cata Rivera Vilate, que amabilísimamente hablamos el martes pasado 50 minutos las dos sin parar y nadie nos escuchó, lo cual para nosotras hoy es un beneficio, porque aquí tengo de nuevo a mi hermosa Cata Rivera Vilate. ¿Cómo estás, hermosa? Gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias por la paciencia del otro día también. No, igual estuvo bueno, así nos conocíamos. Estuvo bueno, sí. Pero hoy vamos a hacer otra cosa, sí, ¿viste? Porque sí, somos dos creativas y no nos vamos a repetir. Está las bien. Cosas así, salen así. Bueno, Cata, igualmente a lo mejor hay, primero que parece ser que el otro día hubo muy pocas personas que escucharon realmente, ¿viste? Porque según Brenda dice, no, se escuchó. Digo, no, yo con toda la gente que hablé escucharon 10 minutos. Online no, claro. Online no, pues, sí. ¿Cómo está? Entonces seguramente vamos a... ¿Cómo querés vos encarar un poquito el comienzo de esto? ¿Querés contar un poco que vos naciste en Buenos Aires? Que hace ¿cuántos años hace que vivís acá? Bueno, ¿no? ¿Podrías dale, poner alguna... un poco una pequeña para los que ya escucharon un repeat. Claro, un repeat. Bueno, nací en Buenos Aires hasta los 23 años. Bueno, estudié diseño e indumentaria y a los 23 años me vine a vivir a La Cumbre. Con Matías Millum. Y bueno, ahí empezó mi camino en el pueblo, que al principio me costó bastante, el invierno, otros ritmos, otros entretenimientos, pero poco a poco me fue agarrando. Uh-huh. Yo lo describo así, como me fue atrapando esta vida. Ahora ves que es todo nuevo, qué bueno. Porque ahora que vos comentas eso, se me ocurre preguntarte, cuando viniste en ese momento, ¿ya tomaron esa casa que es el lugar de Matías? Era el lugar de Mati y yo me acoplé y bueno, eso, a partir de era, ahí... Era un lindo lugar, porque la sí. zona de Bartolomé Jaime, yo vivía ahí enfrente, es muy lindo sí. y es, me imagino que es un espacio grande... Sí, es una casa chiquita y le fuimos agregando cosas uh-huh. de a poco, así como a medida que crecíamos nosotros, crecía la casa y crecía la familia. Ajá, claro, bueno, tenés dos hijos además con Matías. Tengo dos hijos, sí, sí, que nacieron en el rancho, tuve partos hogareños con partera, yeah. así que empecé a sacar a la Cata que no conocía. Mira, claro, claro. Eso... ¿Ian es el primer hijo tuyo? Sí. ¿Cuántos años tiene hoy? Ian tiene, en dos semanas cumple 15 años. 15 años. ¿Y Cedric? Y Cedric tiene 11. Qué nació el mismo nombres, día ¿no? que yo, Cedric. Ah, ¿en serio? Que, sí, mi cumpleaños fue... Con un parto. Con un parto. Ah, ¿y Cedric cuántos tiene? 11. 11 años. Y bueno, y lo estuvimos con una partera que vivía en Capilla en ese momento, Mercedes... Y fue lo mejor que hice en mi vida, creo. Hermoso, así lo, y creo que hermoso. Lo voy a seguir sosteniendo por siempre, va a ser la mejor decisión. Los dos partos sí. fueron así de hermosos y sí. de bienvenidos. El primero, la partera no llegó por mala mía, que yo le decía a Mati, no, todavía no la llames, que todavía no va a pasar nada. Y en un momento yo no aguantaba más y Mati me dijo, flaca, lárgalo que yo lo atajo. Fue así. Y lo largué y él lo atajó y me dijo, toma, ay, me muero, es un varón. Qué emoción. Porque no, yo no quería saber nada, qué era, nada. Claro. Así que qué hermoso. Me lo el primero, la primera persona que tocó a Ian fue Mati. Y con Cedric yo ya estaba más confiada, ya sabía el proceso. Fueron partos igual alucinantes, pero. Mati me agarró de la espalda y yo lo agarré a Cedric. Así, qué bien. Hermosura. Cada vez. Pero ahí ya tenías a la partera igual. Sí, ahí porque estaba Ian y tenía. Claro. Me daba temor que se asuste, pero no. Todo es sabiduría porque sí. Ian dormía como un tronco, yo paría. Estaba todo bien. Así que. Hermoso, hermoso, sí. hermoso. Bueno, hay muchísimos casos de perfección en esta historia que vos contás también, como lo que vos estás hablando. Hay otros que siempre hay que estar atentos porque, por supuesto, bueno, puede suceder en cualquier circunstancia. Sí. Puede suceder en el hospital también. Total, pero, creo que lo que... Es parte del universo y de lo que nos toca vivir. Todo el tiempo me estoy cuestionando cómo nos aleja el sistema de nuestro instinto y nuestra naturaleza. Exactamente. Y bueno... A mí siempre me gustó conectarme con eso, aunque por momentos me cuesta más menos, pero siempre fui por las alternativas, lo que el sistema no deja llegar. Estamos y en me la lo cuestiono somos, todo el tiempo. Somos compañeras de ruta, definitivamente, y es así. Y me haces ya el entre para hablar de nuestro proceso también de creatividad, ¿no? Porque vengo de hacer este retiro absolutamente maravilloso y recomendable. Los ríos del canto, uh-huh. yo seguiría sumando los ríos de la vida, los uh-huh. ríos de las sensaciones, los ríos del encuentro, porque bueno, hablamos mucho y sentimos mucho esto que vos estás trayendo de cómo nos pretenden apartar, separar de esa esencia, uh-huh. de esa real conexión instinto que tenemos como animales que somos también, ¿no? Entonces, a nivel del sonido, por ejemplo, es no bosteces, habla bajo. A mí sí me lo habrán dicho, como hablo fuerte, tengo mucha voz, entonces cuando estoy en el teatro me dicen, qué bien se te escucha, a poca gente se te escucha también. Bueno, flaco, que en mi vida privada, perdóname, pero también tengo esa misma energía. Claro, y a los chicos todo el tiempo le están diciendo que se callen en el colegio. Cállate, no te rías, no llores, no bosteces, no hables fuerte, no cantes, porque escúchame, ¿cómo vas a cantar? En un colectivo te pones a cantar, la gente se da media vuelta y te mira como todo raro. Algunas cosas se han expandido un poco, pero yo que he sido muy, muy bailarina, que lo soy, pero obviamente la juventud no se expresa de otra manera, he tenido muchas veces problemas, como que en algún momento me han llamado y me han dicho, señora, usted está drogada. No, no estoy drogada, estoy bailando. Y nada más que me expreso plenamente y con libertad cuando bailo, pero viste. Entonces, qué poderoso, qué bueno que podamos y que querramos seguir encontrando esta esencia que somos, ¿no? Seguir desarrollando esto, que no nos dejemos, en fin, capultar, ¿cómo sería? Cuando estoy una palabra que no me sale, ¿cómo sería esconder, enterrar, sí. ¿no? No nos dejemos enterrar por estos, que es muy fuerte. No, y es, encima el cuerpo tiene esa alarma. Catapultar. Mira, de catapultar. El cuerpo tiene eso que te avisa primero siempre. Claro. O sea, exacto. Te agarra angustia, te pones nervioso. Bueno, dejar de prestarle atención a esas señales es muy importante. Y por eso creo que no volvería a vivir en una ciudad. Exacto. Porque es como ahí te disolves. Te toma muchísimo más. Te toma muchísimo más. Hasta yo te diré también por la edad que tengo, que obviamente he vivido varias generaciones. Cuando yo era muy joven, que siempre fui así, bailarina, cantante, loquilla, era muy expresiva, ¿viste? Entonces, el tema de las emociones, vos ibas a ver a un médico y dices, señorita, usted está muy nerviosa, cálmese. No se hablaba de las emociones. Claro. No se hablaba de las. Ahora se habla un montón de las emociones, del duelo, del trauma, de cómo esos traumas nos bloquearon y no nos permitieron ser el artista expresivo que uno puede ser. Entonces, eso es bueno en este momento. Hay muchas más posibilidades de el que quiera comprometerse con su propia sanación de ir a sanar, ¿no? Es muy importante. Sí, yo creo que el arte en mi vida es eso, es muchas veces me cuesta poner en palabras lo que me pasa, lo que siento, y es mi canal. Estoy aprendiendo a ponerle palabras a mis sentimientos, pero hasta que esa sensación sale, generalmente la expreso en el arte de la forma que sea. Por eso también uso muchos materiales, mezclo texturas, porque así encuentro la forma de expresar lo que está muy adentro mío, que hasta ni yo me doy cuenta o ni siquiera le puedo poner palabras. Por supuesto, es un ejercicio. Es un ejercicio. Sentir que todos somos creativos, que todos somos seres creativos, que podemos. Mamá decía algo muy bueno en un momento, que ella había sido. Porque una cosa es el ser creativo, porque todos venimos de una gran creación y estamos con posibilidades de crear todo el tiempo, y otra cosa es concretar un hecho creativo, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos concretando un hecho creativo, yo estoy hablando espontáneamente con vos, pero sé que me están escuchando, tengo una atención superior que me está diciendo igualmente ojo con lo que decís, porque es lógico, es una radio, hay que ser cuidadoso. Pero bueno, mamá, dentro de todo lo que ella había desarrollado, igual, que en un momento fue actriz, después fue locutora, cantaba, bailaba, no en público como cantante, pero sí en las reuniones todo el tiempo. Y ella decía, uno puede ser un muy buen creador barriendo el piso de tu habitación. Y es algo que a mí me sirvió mucho, porque en lugar de barrer así, viste, que barres porque tenés que barrer, si no tengo voluntad de barrer conectada, y barriendo, sintiendo que hasta me podrían estar filmando, ¿viste? Te imaginas y decís, voy a barrer con toda la onda. Entonces, eso es muy positivo y además es muy saludable para nuestro sistema. Porque estás en el presente, eso que se habla tanto, ¿viste? estate en el presente, solo existe el presente, pero no es tan sencillo estar en el presente. No. No es tan sencillo. Entonces, una de las cualidades para estar en este presente tiene que ver con sentirnos, estar en conexión con nosotros, nosotras y con este universo que nos está ofreciendo. Este hermoso encuentro, Cata, nuevamente, y no puedo parar de ver tu anillo, ni siquiera lo prestás para un evento. Es una maravilla. No, este es mío. Es tuyo. No sé de qué te contaba que lo compré en una feria en Lisboa y me enamoré totalmente de este anillo. Es mi amuleto. Es un amuleto. Me lo pongo en. Sí. Buenísimo, me encantó, hermosísimo. Todos los anillos que tengo simbolizan algo. Bueno, me lo pongo yo también. En momentos que va. Claro, buenísimo. Gracias por habértelo puesto hoy porque me trae unos brillos lindo, hermosísimos. Cata, vamos a escuchar los temas que no pudimos escuchar el otro día. Bueno, dale. Ponete en todo caso un ratito para lo que quieras escuchar, ¿no? Vamos a escuchar, Brenda, el primer tema musical del fondo flamenco que se llama justamente intento, ¿eh? Qué palabra, ¿no? Intentamos estar plenamente conscientes hoy aquí en el programa Liberando Palabras. ¿Qué pasó? Solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos a un punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía buscando la salida de este laberinto, que alguien me dé un mapa porque me he perdido y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hasta el tiempo se me escapa. Fuimos alejando, como el agua se hace hielo, nos congelamos. No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos. Fuimos salvajes y animales, y hasta que nos matamos. Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía. Te lo dije que si no lo intentan no sabría y si algún día funcionaría. Y quiero volar pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hasta el tiempo se me escapa. Aquí liberando palabras con Cata Rivera Vilate, hermosa mujer, y me trajo un regalito maravilloso. A veces desearía que hubiera una camarita. Además, empecemos por estas palabras, Cata, para que los oyentes puedan imaginar algo. Es una cartulina blanca, como un sobrecito, ¿no? Y el primer texto dice, vamos a ir paso por paso. Vamos. El primer paso dice, caminando hacia adentro. Sí. ¿Qué tenés para contarnos de este caminar hacia adentro? Bueno, este es un proyecto que surgió hace un par de años, de mis caminatas por la montaña, pero caminatas para mi adentro. Caminando me encuentro conmigo, mi silencio. Siempre digo que ahí se me ocurren las mejores cosas, las mejores obras, las mejores palabras, todo. Los mejores viajes, caminando, en movimiento. Uh-huh. Y este proyecto, bueno, cada tanto salgo a caminar con grupos de personas, a veces son de mujeres, otras veces hice caminatas lunares con una amiga, Anto, y todas mujeres. A veces salgo a caminar con madre e hijo. ¿Estuviste haciendo las caminatas recorriendo las cuatro estaciones? Sí, eso fue un proyecto. Que sucedió, pero que no lo seguís haciendo ahora. No, porque en realidad fue un proyecto de las cuatro estaciones, fotografiar el monte, pero con unos personajes de 2 centímetros. Ah, me acuerdo, sí que me contaste. Y en mi obra es muy notorio el cambio de escala. Siempre trato de marcar eso. Hago corazones grandes con personajes chiquitos. Las fotografías, no sé, en una caléndula pongo un personaje de 2 centímetros. Entonces es como descolocar al espectador y de esta forma replantear otras visiones, muy importante. Otros puntos de vista. Otros puntos de vista, exactamente. Como generar otros escenarios posibles. Claro, tal cual. Y esta caminata, que fue de otoño-otoño, en las cuatro estaciones, fui sacando fotos. Fue muy introspectivo para mí el año pasado. Y fue una búsqueda. Uh-huh. Y ahí generé la obra. O sea, no necesitas también como mostrar o contar que no se necesita tanto para generar obra. Uh-huh. Que con un celular, unos personajes y una vista distinta, tengo una serie de fotografías impresas en papel de algodón alucinantes. Qué hermoso, que me las vas a mostrar, voy a ir a tu taller. Sí. Impresas en papel de algodón. Sí, o sea, se puede imprimir en varios soportes. Ah. Yo elegí el papel de algodón porque está libre de ácidos, es ecológico. Ajá. Y creo que seguía el concepto de mi obra. Buenísimo, buenísimo. Así que sí, es un papel de 310 gramos, alucinante, que el color queda power. Mm-hmm. Bueno, lo voy a tener en cuenta porque estoy haciendo el curso de fotografía con Rubini. Bueno, es una buena experiencia. Entonces, para ver de imprimir, estoy también en un total aprendizaje. Y bueno, y ese amuleto, yo le digo amuleto, es del caminando hacia adentro, donde mezclo mis dos, mi caminar y mi arte, que creo que al final está todo siempre entrelazado. Claro, claro. Y bueno, es un corazoncito cosido a mano. Puntada por puntada. Blanco, para que los oyentes imaginen, como de un terciopelito. Es un terciopelo que uso hace años y el corazón me sigue. Fue la primera serie que hice después de tener a los chicos, que me empecé como a armar el rompecabezas de post-madre. ¡Qué momento! Que es un momento qué que momento, hay qué que ponerle garra, sí, así que bueno, sí. Los corazones, nada. Parir. Empecé a investigar mi corazón, claro. Y salió esa serie. Y tiene además oyentes para que imaginen, que también en la imaginación es un maravilloso don que tenemos los humanos, no lo tienen los animales, un botoncito de nácar blanco también. Sí. Y no, es una belleza que bueno, me ahí acompaña. Están mis caminatas, mi arte, mi diseño de indumentaria de chica. Mis lecturas, todo. Es además, un extracto de mío, más o menos. Pero no termina acá. Además, hay hermosas palabras. que vamos a ver qué nos contás vos de estas palabras que escribiste. ¿Qué dice? Porque este programa se llama Liberando Palabras porque valoramos mucho la palabra. Dice frágil primero. Sí, el corazón... ¿Qué? Corazón es frágil. Corazón es frágil. Sí, será frágil. Y preciso. Sí, también es preciso. ¿Verdad? Es frágil y preciso, o quiero llegar a un corazón frágil y preciso. Exacto. Porque viste que a mí cuando usamos preciso, me aparece eso de que tantos maestros dicen, sigue a tu corazón. Sí, es eso. Es cuando le hago caso a mi corazón es cuando mejor me va. Exactamente. Después le empezamos a poner máscaras, sí. Durezas. No nos animamos a confiar enojos, tanto, ¿no? ¿Viste? Pero... En ese corazón. Pero generalmente, cuando nos escuchamos y nos abrimos cada vez más a esa escucha, es preciso. Sí. Noble. Escuchen, oyentes, ha puesto otra palabra. Noble. La palabra noble, de nobleza. Es muy linda la palabra noble. Qué noble, ¿no? Como un material también, sí. ¿No? Este material de terciopelo es noble. Sí. ¿No? Que es de una textura hermosísima. El material es noble. ¿Qué más podés decirnos de lo noble? Lo noble siempre está. Lo noble. Claro. Perdura. Exacto. Pasa el tiempo y lo noble siempre está. Qué bueno, hermoso lo que decís, ¿verdad? Me conmueve, ¿eh? De corazón. Justamente me pongo el corazón. Igual, en el corazón. Claro, todo esto es un. Voy por en ese camino, claramente. No, no, bueno, nadie es mi dice corazón que es seamos un perfectos. Es todo un aprendizaje, esto. Pero. Por algo uno elige las palabras que elige, ¿no? Sí, creo que ya poniéndole palabras ya te apuntás. Claro, claro. Y preciado. Preciado. Es decir, acabo de recibir un hermosísimo corazón de terciopelo blanco con un botoncito de nácar blanco que me trae recuerdos de cuando yo era y chica. Y son antiguos esos botoncitos. Claro. Son heredados. Sí, sí, seguro. Que el texto dice, primero... caminando hacia adentro, que si hay algo que a mí me gusta es bucear hacia adentro, frágil y preciso, noble y preciado, hermoso, hermoso, hermoso, muchísimas bueno, gracias. Bueno, es como lo que arrancamos, cuando empezás a investigar hacia adentro te empiezan a salir las palabras, empezás a conectarte con tus instintos, todo es mejor. Exactamente, tal cual. ¿Qué es la creatividad para vos? La creatividad es... En mí es la vida. Muy bien, me encantó. Todo es creativo para mí. Muy bien. Cuando cocino, creo, cuando... En todos los proyectos, en mi huerta, en... Todo es creatividad. Uh-huh. Y cuando leo, leo de una forma creativa, me visto de una forma creativa. Es todo. Hablo, miro, todo es creativo. Perfecto, buenísimo. No podría estar sin esa mirada. Hermoso, ¿no? Tenemos mucho en común vos y yo, ¿eh? La verdad, sí, que nos estamos conociendo. Hermoso, hermoso. Sí. Es verdad, es... Para pues es que a mí me llevó mucho tiempo animarme a decir que soy artista. Porque me di cuenta que el artista nace. Es una forma de ser en la vida, lo que vos estás explicando exactamente. No es que fui a un curso y tomé un curso, que también me sirvieron muchísimo los cursos que tomé, desde todo punto de vista y de todos los que elegí tomar, como vos, que en la formación hiciste una cosa que te interesó, la otra, la otra, la otra, y seguís investigando para seguir haciendo lo que vos querés, ¿no? Totalmente. Para seguir creando lo tuyo. No necesitaste una estructura formal tampoco. No, porque la universidad ni nada. Me va. Bueno, vos sabés que yo entré a la universidad a los 59 años, que jamás me imaginé. Y claro. También fue maravilloso. Y hoy trabajo con todo eso que aprendí un montón, porque seguí siendo artista sanadora. Sí. Pero me llevó mucho tiempo poder, en grupo, ¿viste? Cuando vas a los lugares y te dicen, bueno, pero es que cada uno diga algo de sí mismo, se presente. Claro, cuando yo empecé a ser actriz y era actriz... que No hablo como negativo eso, sino que son etapas, procesos y conexiones. Hoy siento que estamos las dos diciendo lo mismo sobre este ser creativo. Sí. Pero en otro momento, cuando iba a ser... Soy actriz, entonces tenías esa definición, ¿viste? Después pasaron otras cosas, se fueron cambiando un montón de cosas en mi vida también, pero ahí fue donde en esas crisis también empecé a descubrir este ser artista. Y es un estado del ser. Totalmente. No tiene que ver ni con lo que estudiaste, ni entonces todo lo que haces es, como vos dijiste, ¿no? Que es la creativa. Somos capas. Empezamos y yo empecé con diseño de indumentaria, después ser mamá me hizo muy creativa. Tal cual. Me hizo encontrar un... después me conecté con el arte y cuando... Con el arte exploro la cerámica, exploro el textil. Madera, fotografía, y así se va haciendo como un menjunje creativo, como... Claro, pero sobre no todo... No me puedo encasillar. Claro, pero además de la obra, que ya es una función, como decíamos, crear eso, vivir creativamente... Sí, yo voy a tango, lo que te contaba recién... Estás haciendo la comida y sentís que estás creando, estás atenta, estamos presentes. O quiero hacer cosas distintas. Claro, sí, es una forma de vida. Y yo lo veo con muchas personas que las siento que son artistas y sufren porque no han podido verdaderamente reconocerlo como sensibilidad. Hablo de esto, ¿no? La sensibilidad de algunas personas, otras desarrollan otros aspectos, pero que todos somos creativos, no cabe duda. Totalmente. Vamos al segundo tema de música, para esta vez sí ser formales con los oyentes y dejarlos escuchar un poquito de música. Y de paso me encantaría ver si alguien se anima a dejarnos algún mensajito en el celular, porque lo tenemos en silencio, pero a ver qué están sintiendo, ¿no? Porque esto de ser artista tiene mucho que ver con el sentir, permitirnos sentir nuestras emociones y esto que estamos trayendo hoy en esta conversación, qué le estará pasando a la gente que escucha, ¿no? Me encantaría saber. A lo mejor a alguien no le gusta, así que todo es válido, ¿no es cierto? Total. Bueno, vamos a ver el tema este de E Confeso, de Elena Gadel. A ver qué nos cuenta también. Viste que cada canción es una poesía. Elena Gadel, E Confeso. La marató és un dia on costa molt no emocionar-nos i si hi ha un especialista en aquest camp, sens dubte, és l'Elena Gadel. La veiem cada tarda a TV3 i ara acaba de publicar una nova cançó que ens ve a presentar per emocionar-nos encara més. Elena Gadel! I et desitjo el bé del món, que arribi aviat a tu l'amor que pots i vols. Distància que ara cura les ferides del passat, distància que em deixa veure el present triat. Deixa'm ser la capritxosa només un instant per tornar a ser la princesa que amb deliri vas triar. Però et confesso, amor meu, l'únic per qui em batega el cor, l'únic per qui ballen els meus peus, i et desitjo el bé del món, que arribi aviat a tu l'amor que pots i vols. I som-hi, que el teu cos gran m'abraçarà i em salvarà de la foscor. I som-hi, que el teu cos gran em farà volar cap al destí que vam dir, que el teu cos gran farà encaixar la meva pell promesa perduda en el teu. I et desitjo el bé del món, que arribi aviat a tu l'amor que pots i vols. Et confesso, amor meu. Seguimos conversando con Cata Rivera Vilate. Se me ocurre decirle ya, ¿seguís en Rusnak? Sigo en Rusnak. Perfecto, para que ya los que están escuchando y se interesen, pueden pasar a ver todo esto que estamos intentando transmitir a través de la palabra. Ahí tengo mi taller. Ahí tenés tu taller, tenés muchísimo material, yo también ya voy a pasar. Y además simplemente a lo mejor para seguir esta conversación contigo, que podés, en fin, ¿no? Hasta está el proyecto con una colega, Karina Cortés, que hace joyería contemporánea, de tener próximamente nuestro taller juntas. Así que me voy a tener que mudar de la Rusnak, porque es muy chiquito para compartir. Pero por ahora seguimos ahí. Igual, nada, yo soy bien activa en las redes, así que cuando suceda eso lo voy a comunicar. Perfecto, y después vamos a pasar tu red, tu teléfono, todo. Sigo con las preguntas. A ver. Para ser creativo, o primero la pregunta sería, ¿cuáles son los mitos que a vos te parece que hay sobre la creatividad? El mito de que la inspiración te llega, como que de repente te iluminás. Uh-huh. Eso creo que le genera mucha presión a los artistas o a los que quieren expresarse. Y es un mito para mí. A mí nunca me pasó que de repente me ilumine. Muy interesante, muy interesante. Sí, Van Gogh decía que la inspiración me encuentre trabajando. Perfecto, así es. Esa es, y en mí, no soy Van Gogh, lejos estoy, pero en mí, sí, cuando a medida que voy haciendo, se me van como abriendo las ramas de la creatividad. Exacto. Si cuando tengo que arrancar o cuando me desconecto mucho del arte, tardo un montón en a ver qué hago, para qué lado voy. Exacto. Cuando estoy haciendo, soy una máquina de imaginar, de proyectar. Buenísimo, ¿eh? Repetimos lo que dijo Van Gogh, ya que es Van Gogh, porque está perfecto, ¿no? Que la creatividad me encuentre trabajando. Exactamente. Yo también pensaba que es lo que vos decís quizás, ¿no? Una construcción, ¿no? Uno empieza, tiene una pequeña idea, también hablo mucho yo como de la pasión, ¿no? Hay algo que en determinado momento a uno lo apasiona, por ejemplo, yo veo en tu obra los corazones, la imagen del corazón está todo el tiempo, ¿no? En mis tarjetas o cosas hay muchas mariposas. Cada uno tiene algo, ¿viste? Como que lo identifica de pronto, ¿no? Es una construcción, pero de alguna manera que comienza de adentro. Desde ese adentro, desde caminando hacia adentro. Totalmente. Ahí empezás a recibir esos mensajes inspiradores que después tenés que agarrarlos rápido, ¿eh? También, porque si los dejas descansar mucho, enseguida... No, se van. ¿Viste? También hay que enfocarse, porque la mente empieza a desparramarse. Claro. Yo lo que intento hacer es anotar todo lo que se me va ocurriendo en un cuaderno. De ahí no hago todo. Uh-huh. Quedará pendiente o esas ideas se transformarán después en una. Pero si empiezo a desparramarme... no soy concreta en ninguna de las series. Exacto. Me trato de ser ordenada con... Si desarrollo una serie de corazones, hacer una serie de corazones. Exacto. Es mi forma de trabajar, porque claro. Encima después si no, no tiene sustento todo lo que hago. Ahí estaríamos viendo también que cada artista, creador, o en fin, si queremos encontrar otra palabra, encuentra su manera de... Claro, ¿no? Sí. Es decir, no hay una fórmula de cómo tenemos que desarrollar eso, ¿no? Total. Y este otro mito que dice que todos tenemos... primero, que solo algunos tenemos esa capacidad. ¿De crear? De crear. No, para mí es un... Un mito. Un pésimo mito que habría que extinguirlo, porque así se cuarta... Claro, exactamente. Desde chiquito encima. Claro. Y además te das cuenta que en los niños, en los bebés, que son creatividad pura... Sí. Es lo que decíamos al principio. Claro. Nos vamos desnaturalizando. La creatividad es instintiva. Ajá. Uh-huh. Háblame de tus hijos entonces un poco, me encantan esos nombres, ¿de dónde Ian son? Y Cedric. Ian, ¿Cedric qué quiere decir? Es... Cedric es guerrero en celta. Ya decía yo que era celta, es hermosísimo. Y es un gran guerrero. Mm. Ian, en realidad, con Ian, si nacía mujer, el nombre lo elegía yo, y si nacía hombre, Mati. Y Mati eligió Ian, que a mí me fascina. Me gusta cómo lo decís, entonces, es Ian. Es Ian, ajá. No es inglés. Es inglés, uh-huh. El acento va en la I. Claro, Ian. Y por Ian Curtis, que es un cantante inglés, y Mati es ultra fanático de su vida, de su todo. Ajá. Y bueno, de ahí salió Ian. Y Cedric, cuando me mudé acá, conocí a un Cedric que tiene una huerta ahí en Cruz Grande, y dije, qué hermoso nombre. Y embarazada de Cedric, leí toda la saga de Harry Potter, que hay un personaje que se llama Cedric Diggory, y a mí me alucinaba, así que nació Cedric. Nació Cedric. Y entonces, nunca tuve mujeres, así que mi nombre de mujer quedó ahí en el cajón. Escúchame, estos muchachos también deben ser muy creativos. Sí. ¿Qué líneas llevan de su creatividad? ¿Hay alguna línea? Cedric es para mí un gran actor, pero todavía con vergüenza. Baila bárbaro. Hace cerámica, música, siempre está creando. Incentivamos eso. Claro. Y Ian, cuando era muy chico, tuvo su profesora de arte, que está en el mismo espacio donde estoy yo ahora, Miriam, que ya no está acá en este plano. Y fue a cerámica, ahora está muy enganchado con el cuerpo, con el gimnasio. Uh-huh. Van explorando. Claro. Hizo taekwondo. Él es más físico. Ian uh-huh. es más físico, pero uh-huh. fue a taekwondo. Va. Claro. Y está... Incentivamos eso. Uh-huh. Para mí igual, yo si hubiera una escuela de arte, a mí me hubiera encantado que me pase a mí. Claro. Bueno, vos te la hiciste sola igual. Te la fuiste creando. Y en contra de lo que decías vos antes. O sea, terminé el colegio y no saber qué estudiar porque no quería estudiar medicina ni abogacía claro. ni... Claro. Y yo decirle a mamá de que soy chica, mamá, deja de mandarme a este colegio, yo quiero una escuela de arte, quiero tener arte desde que me levanto hasta que me acuesto. Mirá. Y que sea música, todo, claro, todo. Sí. Y en tu familia entonces no había artistas. Sí, mamá estudió Bellas Artes, pero bueno, es una familia tradicional y que no... Lo estudió pero no lo pudo poner en práctica totalmente. Ella estudió Bellas Artes cuando terminó su colegio y le costó, venía de 7 hermanos, así que por eso más o menos la dejaron estudiar Bellas Artes y de hecho es el día de hoy que sigue pintando, tiene su taller de arte en Buenos Aires, uh-huh. da clases, está bien. Es muy buena. Uh-huh. Y papá no, papá trabajó toda la vida porque tuvo otras posibilidades, así que uh-huh. No estudió. Pero bueno, eso, a los chicos les tratamos de... Cada vez que tienen ganas de hacer algo, que claro, exploren eso, aunque dure poquito, no importa. Te estaba preguntando lo de los hijos, porque otro de los mitos es el que tenemos que haber estudiado sí. algún arte. Ya, claro, cuando, algún arte. Cuando, a veces, no es lo imprescindible. Y es no. decir, hay actores que son muy buenos actores y sí. no han ido a ningún curso. Hmm. Ángel, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me voy a acordar el nombre de... Miguel Ángel Solá. Ah, mira. Miguel Ángel Solá, un gran actor. Sí. Tenía a su tía, que era también actriz, no me acuerdo ahora su nombre, pero no había estudiado, de ir a un lugar a estudiar y formarse. Para y mí es la personalidad, y muchos la pintores, personalidad de cada uno. Claro. Porque hay gente que le gusta lo formal y se siente seguro estudiando bellas artes y nutriéndose en ese sentido. A mí me gusta estudiar, me encanta. Todos los años trato de estudiar algo nuevo, me encanta nutrirme de... Sí, a mí también. Pero me cuesta mucho la formalidad. Por ahí ahora, si estudiar una carrera, la estudio, no sé. Pero si existen otros caminos, para mí son re válidos. Son y si no estudias buscas, arte, pero... Pero igualmente quiero aclarar para los oyentes también que no estamos diciendo que el otro camino no es. No. Sino estamos abriendo puertas a que es posible ser creativo y terminar procesos creativos, que quiere decir hice esta obra, sin necesidad de haber ido a estudiar. Claro, yo no estudié arte, yo estudié diseño de indumentaria. El diseño de indumentaria lo veo todo el tiempo plasmado en arte. Eso quiero aclarar también, que el que quiere estudiar y quiere hacer una carrera, tener un título como lo que fuere en cualquier área de las artes, está perfecto. Pero que consideramos que además de ese camino que se puede hacer, está el otro de total libertad en el arte. Porque nos es dado, ¿no? Ese don, esas posibilidades de hacer esto, ¿no? Totalmente. Así que bueno, vamos al otro tema musical que se llama... Es de Tangana y Rosalía, Antes de morirme. ¡Apa! Yo no quiero hacer lo correcto, a esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento, a esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo, el 100%. Antes de morir quiero el cielo, el 100%, por cierto. Antes de que muera yo, pienso follarte hasta borrar el límite entre los dos. Antes de que muera yo, quiero jugar con mi vida hasta verle perdió el valor. Antes de que muera yo, le mato a él y a quien venga detrás. No le temo al dolor, tengo una cuarta desde hace años pesado. Lo voy a aguantar hasta el caos. Yo no quiero hacer lo correcto, pa' esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento, pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo, el 100%. Antes de morir quiero el cielo, el 100%, por cierto. Antes de que muera yo, antes de que muera yo, antes de que muera yo, antes de que muera yo, antes de morirme. Vámonos de aquí para no volver, y si volvemos que esté solo para hacerlo llover. Vámonos de aquí, no quiero esperar. El cielo está en algún otro lugar. Quiere mi tiempo, no tengo más. Sin ser gitana, tengo compás. Todo el día working sin descansar. No estoy para nada y no me puedo casar. Antes de morirme, otra piel. Antes de morirme, volver a nacer. Antes de morirme, mátame. Antes de irme, quiero mil decir. Y a ti también, y a ti también. Antes de irte, espérame. Antes de que muera yo. Esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento. Pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo, el 100%. Antes de morir quiero el cielo, el 100%, por cierto. Antes de que muera yo. Antes de morirme. Antes de que muera yo. Cata Rivera Vilate, todo junto, acá está. ¿Esto qué sería? Porque ese es el Instagram. Es el Instagram, claro. Perfecto. Cata Rivera Vilate con Vilate con B corta, doble L y doble T. Perfecto. Igual ponen Cata Rivera y ya aparece un corazoncito, soy yo. Exactamente, tenemos eso en el Instagram. Sí. Después en el Facebook, Catalina, separado, Rivera Vilate. Perfecto, ¿mm? Sí. Después el celular es 54... Ese es el código del país, pero... No es necesario para, no, para acá. 3548. Es 3548 1563 7531. Exacto. 3548 1563 7531. La pueden ir a conocer, a conversar, ¿no es cierto, Cata? A la Biblioteca Rusnak, por ahora, que vas a seguir ahí, que tenés todo tu hermosísimo material. Y... Bueno, ¿puedo decir algo? Todo lo que tenés. Una cosita más antes que me olvide, porque llegué a la radio y había un paquetito divino de Yuyu, que me había dejado un regalito, así que nada, sí, le quería dejar un beso grande por pensar en mí. Sí, la producción está Yuyu también, estamos tratando de mejorar todo lo que tiene que ver con el programa. Bueno, entonces pueden llamarte ahí de nuevo, 3548 1563 7531. ¿Tenés algún horario para estar a veces en Rusnak? Estoy por las mañanas, de 10:30 a 1:00, y a la tarde de 6 a 8, 5:30 a 8. Perfecto. Sobre todo los fines de semana. En la semana por ahí es más variado porque tengo otras actividades. Pero... Ah, pero los fines de semana sí. Estás por ahí a la tarde también para poder... Y en el Instagram están los horarios ahí definidos. Buenísimo. Y si no, con cita previa... organizamos y nos juntamos. Perfecto. Y bueno, traje una frase para ir cerrando este hermoso encuentro, que dice que el arte eleva, moviliza, sacude y provoca. Qué lindo. Podés, que sucedan todas esas cosas. Exactamente. Así que bueno, le deseamos eso a los oyentes, a ver si esta entrevista... Que se conecten con su creatividad. Buenísimo. Gracias, Cata. En cualquier gracias. Momento que quieras venir a hablar de alguna otra cosa, contar algo que estés realizando o lo que sea, espacio bueno, abierto. Bárbaro, perfecto. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Brenda, vamos directamente a las publicidades. ¿O preferís poner un programa, una música? ¿Cómo no? Vamos, porque estamos por recibir a Jorge González, que ya está acá en el estudio. Así que para que él lo escuche, elegí Como pájaros en el aire, de Peteco Carvajal. Thank you.

quiero pintar. Aquí tengo el enorme placer de hoy poder entrevistar, compartir, conversar como amigos con Jorge González. Acá, ¿cómo estamos, Jorge? Bueno, muy bien. Antes que nada, te quiero agradecer la invitación, que espero sea grata esta charla para vos y para toda la audiencia que sigue tu programa y este espacio y esta linda radio, ¿no? De verdad. Sí, tal cual. Sí, Jorge, cuando venías por acá, ¿cómo seguía el día? ¿Estaba fresco, nublado o soleado? Porque están haciendo unos días de otoño hermosos. Está cayendo la tarde, hermoso, es un día otoñal, sin todavía demasiado frío. Disfrutando, venía despacio, pensando en lindas cosas. A ver, contanos alguna de esas lindas cosas, porque vos tenés así un artista dentro también impresionante. Si no, escribirías todo el tiempo algo. No podés estar sin escribir, en principio. Sí, te diría que sí, que me agradó siempre hacerlo. No pensaba entonces, cuando lo hacía, como únicamente como testimonio de los viajes, en mis diarios, las impresiones, la descripción de la geografía, algunos croquis, mis dibujos, no pensaba que después se plasmarían algunas de ellas en un libro, ¿no? Pero siempre lo hice, sí. Pero siempre. Grandes libros creo que tenés escritos, además grandes en el volumen también, ¿no? Que has escrito mucho. El último podría decir que sí, ya que... Sí, incluso me excedí en las páginas, pero bueno, el último que compendia 50 años de viaje, sobre todo en el escenario de la montaña, es un libro de muchas páginas. Claro, sí. ¿Y cómo empecemos por la montaña? ¿A qué edad vos empezaste a sentir que era un llamado? Porque no es que vos subís cada tanto a una montaña, ¿hiciste una carrera, podríamos llamar, una profesión de eso? Sí, yo allá en la década del 70, estando en la universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas... ¿Estudiaba Ciencias Exactas? Sí, estudiaba... ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, que en aquel momento la facultad se había trasladado a la llamada ciudad universitaria. Uh-huh. Dos pabellones de Ciencias Exactas y Naturales y un pabellón dedicado a arquitectura, ¿no? Allá en la zona de Núñez, para quienes conocen. Ahí vi un cartel que decía Viaje al Sur, al cual me anoté, y ahí nace esto de poder descubrir que yo tenía un montón de quizás cosas dormidas, aletargadas o latentes, que parecieron aflorar en el escenario de las montañas, y especialmente en aquel escenario casi ideal, que es el escenario del sur. Ajá. De lagos, bosques, de cabañas con humo. Uh-huh. No conozco casi nada del sur, tengo que hacerlo. Sí, nuestro sur, y en aquel entonces, de esos años, Bariloche en particular, todavía algo, como, así lo veía yo por lo menos, con más romanticismo que el crecimiento que he tenido hoy, pero sí, tiene un paisaje que yo había soñado y dibujado quizá en algún sueño. Entonces, yeah. Te repito, lagos azules, bosques, sí. Una cabañita con humo. Sí. Y ahí nace esta idea, esta posibilidad de caminar, primero que nada. Tuve la suerte de seguir el orden que yo siempre sugiero. Primero aprender a caminar, después a subir. Uh-huh. Pero aquello fue el despertar de lo que después sí dediqué, bueno, hasta hoy. Uh-huh. Dediqué mucho tiempo de mi vida a esto de ir al escenario de las montañas. Y comenzó en aquellos años, y comenzó caminando. ¿Pero vos qué estudiabas de ciencias exactas? Yo estudiaba computación científica. ¿Lo dejaste cuando te apasionaste con esto? Empecé, porque en realidad mi pasión era, o mi sueño era irme a vivir a Bariloche. Uh-huh. Y entrar a trabajar en el Centro Atómico de Física Nuclear. Entonces estudiaba computación científica y física. ¿Con la idea de llegar a ese, sí, a ese otro lugar? Hoy diría que cuando uno tiene un sueño, cual sea que sea, mejor ir directamente al sueño. Al sueño, sí, no andar dándole vueltas. ¡Ay, qué lindo! Yo quise de esa manera llegar a Bariloche y por eso me anoté en computación científica. Estudiábamos un idioma, Fortran, que es de aplicación de grandes cálculos y para la ciencia, en este tema bastante nuevo en esos días, ¿no? Faltaron pocos años, pero yo dejé eso. Claro. Te dejaste atrapar por tu verdadero sí, tiene deseos, que ver. Tu verdadero sueño. A veces digo que además se dio un momento en el cual comencé a ver personajes en la facultad ajenos a lo que yo había idealizado. Claro. Estamos hablando de una época muy dura en la Argentina. Sí, en la época... 70, 74, sí, exacto. 76. Yo trabajaba de manera que andaba colgado siempre en un colectivo. Claro. No pude vivir esa etapa plena del estudiante. Me dormían los colectivos, en realidad. Eran materias algunas muy difíciles. Siempre llegaban, estaban los pizarrones llenos de números y derivadas y cálculos. Pero, en fin, sí, fue un año en el que además me sugerían en mi trabajo prestar atención al trabajo si yo quería progresar. ¿Y qué trabajo era? Era una compañía de seguros, ah, en la Franco Argentina, en plena Plaza de Mayo, una compañía muy grande. Claro, ese era el concepto, si usted quiere progresar... Sí, en realidad es así, y razonable desde quienes claro, están de ese lado, de esa vereda. De hecho, yo tuve la comprobación real de eso. Cuando yo dediqué tiempo a mi trabajo, a las responsabilidades que tenía dentro de una de las secciones de la compañía, progresé internamente, ¿no? Claro. Y la facultad se hacía cada vez más compleja para mí, más difícil. Uh-huh. Trabajando se hace difícil. Claro, sí, sí. Hubiera querido estudiar geología, pero era casi... No casi, era improbable poder hacer esa carrera trabajando. Geología, sí. El estudio de la Tierra. Sí, exactamente, lo definís muy bien. Geología es estudio, tratado, geo quiere decir tierra. ¿Y ese estudio por qué era tan, era muy, muchas materias o qué era lo que tenía de improbable? Te exige una serie de asistencias y de trabajos prácticos de campo, en fin, que... hacían casi improbable, imposible la, claro, la cursarla trabajando. Me quedó, y en, cuando estabas ahí en Ciencias Exactas, ahí es donde viste ese anuncio que decía, sí, eso me parece maravilloso, sí, Jorge. Sí, yo lo quiero remarcar porque digo, el sueño te lo pusieron y vos lo captaste y fuiste hacia él. Claro, la mirada hoy de con los años es siempre esa, hoy. No puedo evitar pensar que está todo... hilvanado. Hermoso, me encanta que hablemos uno de los hace, años. Hace esfuerzos porque durante los procesos, incluso cuando vine a vivir aquí, durante los procesos hay incertidumbre, uno camina en la niebla, no, claro, no tiene seguridad. Pero después que se calma, deja que el tiempo pase, al mirar para atrás ve que estaba casi de manera inquietante, estaba todo hilvanado. Exacto, me encanta como si lo no, decís. Si hubiera... Buenísimo. Inquietante, me gustó esa palabra. Sí, es verdad. Es verdad, claro. Porque la conclusión es que entonces uno podría haber gastado mucha menos energía. Si hubiera dejado que las cosas sucedan, claro, hubieran sucedido como tenían que suceder. Bueno, pero de alguna manera te han ido sucediendo sí, como no, tenían que suceder. Todo lo que nos en tu pasa, caso tuviste tu intuición, tu feeling de decir sí, voy a ello y ahí dejaste la carrera, sí, entonces. Sí, sí. Cuando hiciste el viaje. Cuando hice ese viaje, algo había pasado conmigo y regresé al punto impactado por aquella experiencia, aquellas vivencias, que al año siguiente yo regresé al sur. Regresé solo y para caminar algunas cosas que en aquella primera caminata... ¿En esa primera caminata era en grupo? ¿Y había un guía sí, y todo? Sí, yo me anoté con toda la gente de la facultad, que también se había anotado ese viaje, claro, a la residencia del Mesidor de Villa Langostura. Yo fui allí, pero en el camino conocí a gente en el ómnibus, también compañeros de la universidad, que yo no conocía... Claro. No había conocido en la facultad, que me propusieron caminar. Y yo no sé, todavía hoy no me explico cómo nos dejaron, nos dieron permiso para ir a lo que se llamaba entonces y se llama hoy el Cerro Catedral, y hacer una travesía por el filo del Cerro Catedral, llegar al refugio Emilio Frey, etcétera. Experiencias que a mí directamente me deslumbraban, ¿no? Yo claro. no podía procesar que existiera tanta belleza y que tantas cosas pasaran dentro mío. Qué hermoso. Y motivado por eso y la visión desde aquel filo, recuerdo al Valle de Rucaco, hizo que yo todo el año de regreso a Buenos Aires solamente pensara en regresar. Mira. Y alguien me prestó todo el equipamiento. ¿Viste? Y me fui en tren, en aquel entonces Los existía. Ángeles nos acompañan. Sí. Totalmente. Sí, sí. Creo que a uno tiene que ver con todo lo que le ocurre. Por cierto, pero hoy tengo una mirada más que agradecida. Yo no soy un virtuoso, soy un afortunado de que hayan sucedido estas cosas. Y bueno, desde allá y aquel año y en aquel paisaje nació toda esta pasión para las montañas. Yo hice 3 años travesías y caminatas en aquella región, uniendo refugios. Allá está el club más antiguo de montañismo fundado en el país, en 1931 se fundó. Y aquellos pioneros, europeos todos, fueron los primeros que exploraron la región, y también ese club, el Club Andino Bariloche, hizo refugios en algunas de las montañas más clásicas. Y las primeras travesías mías, mis primeras caminatas, fueron la unión de esos refugios, caminar por la montaña uniendo esos refugios. Y lo que pasó es que desde todos estos lugares yo tenía la vista constante de una montaña que es el Monte Tronador, que me atraía muchísimo, pero resulta que para subir, que es lo que yo quería, para alcanzar su parte, sus picos, sus cumbres, me explicaron que no podía llegar caminando, que tenía que emplear material técnico, tenía que conocer maniobras de progresión en el hielo y demás. Y eso hizo que yo me acercara al Centro Andino de Buenos Aires para esa formación técnica, y de ahí en más empezó otra etapa que en el sentido más romántico le quitó un poco de aquellas formas de las primeras caminatas, pero amplió los límites, claro. Porque con el conocimiento de esas técnicas comenzó la etapa de desafíos a otros picos, a otras cumbres y a otras geografías. Y para cerrar esta primera etapa, y dejamos a los oyentes escuchando otro tema que elegí para ver si te gusta a vos. En ese momento, cuando hiciste ese primer viaje, ahí llegaste a la universidad y dijiste, ¿yo no sigo? Es un proceso, como todo, ¿no? Pero digo, terminaste proceso de la universidad, ¿no? Sí, yo dejé eso. Dejaste, perfecto, ¿no? A mí me parece perfecto. Pero quiero decir, para ordenarme en tu proceso, sí. Asumiste, porque esto es muy importante también para los oyentes, ¿no? A veces cuesta mucho asumir que eso que empecé no lo voy a terminar, porque estoy empezando otra cosa, ¿entendés? Sí, porque a veces está como muy valorado el que lo que se empieza hay que terminarlo. A veces sí, a veces hay que saber decir que no a lo que no es más, y encontré otra cosa, otro camino justamente, para subir otra montaña. Sí, lo cierto es que aquello, no había otra cosa que me diera tanta plenitud. Exactamente. Como lo que me había pasado en esas montañas. Creo que tiene que ver el tema de musical que elegí entonces, porque se llama Volver a los 17. Que nosotros cuando somos así de jóvenes a veces sentimos mucho más esa capacidad de hacer y ser lo que sentimos, ¿no? Claro, a veces. Claro. Es un tema con Mercedes Sosa, Chico Huarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento y Gal Costa, Sí. Entre todos cantan Volver a los 17. Volver a los 17. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente.

los oyentes que a lo mejor recién están llegando a FM Contacto. Estamos conversando con Jorge González, que nació acá en Villa María. En Villa María, sí. ¿Eres cordobés entonces? Soy cordobés, exacto. Pero después aquí estás contando la historia que estudiaste en Buenos Aires. Sí, fui a Buenos Aires. Estuve en mi adolescencia en Rafael, en la provincia de Santa Fe. Y bueno, una circunstancia ya hace 31 años, 32 años, me trajo por acá. A la cumbre, a la 32 cumbre. Años. Sí. Estabas hablando de esto, de tus montañas y tus pasiones y el estudio y la vida, cómo te fue llevando, pero hay algo que me parece que empezaste en ese momento que tiene que, la palabra es la escalada. Hay que aprender en un momento cuando te dicen, señor, usted está haciendo este recorrido de tal lugar, cabañita, cabañita, pero para llegar ahí usted tiene que escalar y además escalar con hielo. Sí, las montañas, algunas para alcanzar su cota máxima, su cumbre, su cima, requieren del empleo de material técnico y del conocimiento de maniobras de seguridad y de progresión sobre los dos terrenos que tiene la montaña, que son la roca y el hielo. ¿Qué se entiende por material técnico? Y todo aquel, todos esos elementos, principalmente una cuerda de seguridad que une a dos escaladores, a eso se le llama cordada, a través de la cual se progresa permanentemente instalando. Puntos intermedios de seguridad, es difícil explicarlo por radio. No, se entiende, pero estamos teniendo la para imagen. Para hacer de esa experiencia una experiencia segura. Claro, claro. Y a lo largo de la progresión, sobre todo en las rocas, se van utilizando puntos intermedios de seguridad que, aprovechando fisuras que tiene la roca, el escalador que va abriendo esa vía, ese camino, los coloca y que su compañero que está más abajo después recupera para seguir el ascenso. Mira qué bien. En el hielo es más fácil de entender que uno no puede agarrarse en el hielo con las manos ni con los pies, apoyarse en nada, de manera que hay una prolongación de las manos y una prolongación de los pies para poder progresar sobre ese terreno. Y entonces se utilizan piquetas cortas que se clavan, cuyas puntas se clavan en el hielo. Y en los pies una serie de puntas que se llaman grampones, que se colocan debajo de las botas, que permiten progresar sobre ese terreno. Mirá. Un terreno que podés imaginarte es maravilloso por su... porque permite acceder a rincones a los que no accede. Claro. De esa manera no se podría sino conocerlo. Pero a su vez es muy, muy inestable y sutilmente siempre hay que tener mucho cuidado, claro, porque está en movimiento. El hielo es frágil además. Sí, además. Y en un segundo se puede derretir lo que vos no esperabas que se derritiera, claro, por ejemplo. Es decir, entonces hay montañas en las que uno puede llegar caminando con el empleo de sus nada más sus piernas y el abrigo que corresponde, y a veces enfrentando, ¿no?, dificultades de verticalidad del recorrido, sino de las dificultades que impone la altitud. Pero hay otras montañas en las que es necesario, y ojalá haya quedado claro, el empleo, te decía, de material técnico. Claro, y claro, el conocimiento de las maniobras de progresión y sobre todo de seguridad. Ahora, vos debes tener en tu mundo interno de memorias experiencias impresionantes, porque todo lo que has recorrido, dijéramos, de subir montañas, de hacer todo esto que decís, de pasar tiempo en cabañas, en los lugares como refugios, sí, esa es la palabra, sí, sí. Con frío, con climas, con soledad, son experiencias que no son comunes a todos nosotros, nosotras. Porque me imagino que se te abre un mundo cuando vos ves esa belleza que estás diciendo. Yo he viajado y tengo alguna imagen también de algo de esto, pero digo, vos lo has practicado, conocés muchísimas montañas y has estado en, sí, muchísimos refugios. La verdad es que he podido recorrer bastante de los Andes, sobre todo, por la avidez de conocer y de llegar a esas geografías. En un tiempo en donde yo iba a las montañas en mi tiempo libre, en mis vacaciones. Luego vino una etapa de profesionalización en la tarea de guía, de manera que pude, si se puede decir así, trabajar con la montaña. Pero antes de eso íbamos en nuestro tiempo libre. Y sí, las experiencias quedan muy marcadas. Y de la mano de eso te imaginarás también las experiencias compartidas. Los amigos en la montaña forjan una amistad muy, muy fuerte, ¿no? Indeleble, porque queda, muchas veces no te ves en tiempo físico mucho, pero quedan de la mano de tu recuerdo y en tu memoria para siempre. Pero eso sería además, ¿por qué? Porque en esos espacios uno se conecta mucho con el mundo interno, con la soledad, con sí, algo claro, diferente, claro. Dijéramos, sí, claro. Del común. Sí, sí, claro. Es muy distinto a esto de salir a cumplir un rol social, encontrarse claro. en la comodidad de, claro. de un bar tomando un café. ¿Sí? Allá se comparten otras cosas y el individuo se muestra en toda su llaneza, con defectos y errores, exacto. con mezquindades, egoísmos y grandes actos de solidaridad, por así decirlo. Sí, sí, me imagino que se debe sentir muchísimo este hecho de la solidaridad, sí. ¿no? Cuando vos decís, sí. yo tenía la imagen recién del que va adelante, ¿no? Abriendo como el camino, ordenando, sí. y está el otro con la misma soga, ¿no? Sí, más allá de... Tenés una responsabilidad. Claro, enorme. Y más allá de la que yo sugiero siempre haya una similar tiempo de vida y de experiencia técnica, y más allá del conocimiento de las maniobras que se van a hacer en cada paso de esa progresión, uno confía, antes que nada hay un sentimiento de confianza en el otro, ¿no? Y quien lo da es consciente de eso. Sí, sí, sí. Al punto, si me permitís, sí. recuerdo que en aquellos años primeros, nosotros a una persona que quizá con la que no teníamos demasiada empatía, solíamos decir, bueno, yo con ese no me voy a acordar nunca. Claro. Digamos, haciendo mención a que encordarse es algo claro. que pone en juego la total claro. confianza que genera el otro. Imagínate, estás sí. ahí en medio de la altura sí, sí. y también puede cometer la cuerda errores. Es un vínculo que excede el hecho mecánico en sí, ¿no? Claro. Por lo menos para mí lo fue siempre así. Uh-huh. Sí. Es decir, existe lo mecánico sí, y claro, lo excede. Claro, sí. Son los dos aspectos, ¿no? Sí, pero al punto, fíjate que alguna vez por una oportunidad que el accidente que de un amigo muy cercano en aquel entonces, yo creo haber entendido que ese accidente era una palabra que ponía entre comillas, porque siempre detrás de, y aún a pesar de querer reproducir las condiciones o tratar de entender los factores que pueden explicar ese accidente, siempre me parece que hay una profunda causa psíquica detrás de después alguna falla mecánica, ¿no? Por eso ese elemento es determinante, el de la confianza, el del aspecto emocional, claro. el de la confianza que te da esa cuerda que te vincula con tu compañero. Y cuando hablamos de falla psíquica, ¿qué podría ser, por ejemplo? Un problema de esa persona que generó sin quererlo queriendo el accidente. Como se dice que los accidentes sí, no son accidentales. Eso se dice bastante. Sí, en realidad uno en general tiende a subestimar la dificultad, sobreestimar su capacidad o arrastra conflictos sin querer, se impone cierta prueba física de protagonismo, de vanidad. Lo que pasa es que este es un juego donde yo tengo la convicción de que si te mentís, te matás. Cosa que acá abajo, digamos, me permito hacer una referencia casi con la intención de ser gráfico. Acá abajo uno más o menos negocia, claro, tranza, claro, se acomoda claro. Y zafa, por sí. así decir. Pero allá no, allá arriba no. Claro. Con lo cual, muchas veces uno no lo sabe, es inconsciente, arrastra conflictos y eso es riesgoso. Exactamente. Y hay una diferencia muy grande entre lo difícil y lo peligroso. Lo difícil está en la montaña expuesto con claridad, su verticalidad, hay que ser buen observador, además, con la experiencia de los años uno mucho antes de escalar se detiene a mirar mucho tiempo a la montaña, cosa que habría que hacer con las personas también. Ah, mira, qué hermoso. Sí, sí, uno se queda mucho tiempo mirando y hay un momento donde siente que es el momento. Ah, muy bien. Y si siente que no es el momento, se tiene que ir. Mira, es una conexión muy profunda con la naturaleza. Para que al bajar sea una experiencia enriquecedora y uno vuelva no convertido en héroe, sino en mejor persona, yo lo veo así. Hermoso, hermoso todo lo que decís. Voy a leer alguno de tus libros, ¿eh? Quiero... El otro día encontré que en el Canal 11 tenés el programa de la montaña. Sí, hace unos 20 años iniciamos esta experiencia que llamamos El Mundo de las Montañas. Así que fue gracias a Luis Giorgi que me dio un espacio. Yo no tenía nada de experiencia en el aspecto televisivo, ni aún hoy la tengo. ¿Sí? Pero fue un espacio que fue creciendo y que permitió documentar la mayoría de los paseos de nuestro valle, que es lo más lindo que ha sucedido con este espacio. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Serú Girán, que mira que el título es hermoso y dice, nos veremos otra vez. También hablando de eso, de nos veremos nosotros, nos veremos en la montaña, nos veremos otra vez. Oyentes, aquí pasan muchas cosas en el estudio, porque mientras ustedes escuchan la música, los temas que elijo, que la verdad que me gustan mucho y los elijo cuidadosamente, también aquí estoy, tengo tantas cosas hermosas que escucho de Jorge, que le digo a Brenda, bueno, ya está, que los que quieran busquen la música esa y la escuchen en su casa, porque no me da tiempo, se me acaban los tiempos. Me gustó cómo lo decís, porque además este espacio, justamente, de alguna manera intentamos que sea el espacio de la mirada de los años. Es decir, porque vamos mirando la vida distinto. Como te preguntaba, ¿cuántos años vas a cumplir? Yo voy a cumplir 72. Y me gusta mucho sentir que el paso del tiempo, no sentir la vida de la misma manera, ¿no? Ahora vengo de un retiro con una amiga 9 años más joven que yo, que son un montón en esta etapa, ¿viste? Cuando éramos jóvenes, 9 años, sí. no sé nada. Pero claro, ahora si tenés 70 o tenés 79, es muy distinto. Y estuvimos haciendo un retiro hermoso de creatividad acá en Montecito, un lugar muy hermoso, en Molinari, cerca de Cosquín, muy lindo. Y con todas muchachas, el varón, había un solo varón con 44 años y las muchachas de 37 años. Y es tan hermoso cuando, porque yo creo también que depende cómo uno esté, no es que hay una diferencia de edad en el sentido, no sé, cronológico. Depende cómo uno se mueva, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo sentís la experiencia de la vida, ¿no es cierto? Sí, seguro. Entonces vos decías, la mirada de los años te trae ahora reflexiones, ¿no es cierto?, de este último libro que estás haciendo. El que estás por hacer es Postales, ¿o no? Sí, Postales es el que está por en la imprenta. Está pronto a salir, a ser editado ya. Exacto. Y qué lindo. Otra cosa sobre la que soy un agradecido y afortunado, porque al aceptar que tengo otra edad y ya no estoy para las grandes paredes de roca o los grandes glaciares, ¿ves? El tener la suerte de poder gustar de escribir sobre estas experiencias o sobre lo que estas experiencias me movilizan, hasta espero no ser demasiado engreído, pero hasta creyendo que alguna de esas reflexiones le pueden orientar o ayudar a alguien que comienza. Pero seguro, que yo sé que hay muchos que lo dicen. A vos te valoran muchísimo y acá ni te cuento. Reuní un centenar de esas reflexiones que tienen la montaña como escenario y la mirada de los años, que eso es lo que te decía. ¿Sí? Claro. Estoy contento con este próximo libro y es probable, ya tengo invitaciones de presentarlo en Rosario, en Buenos Aires, en Salta. Ya, qué bueno. Bueno, esto es el resultado de tantas amistades. Claro. De este ambiente tan lindo y de manera que lo voy a hacer, sí. Además de la presentación y compartir los textos acá, formalmente con la Sociedad de Escritores, etc. Sí. Ese está pronto, ya está en el horno. Sí, o sea, está ¿cuándo muy sale pronto del horno? Y quizá un mes, 2 meses. Ayer me dijeron que el próximo martes ya hablé, yo le expliqué que estoy, me pone muy ansioso eso. Así que prefiero que desde Córdoba me digan que ya está listo para ir a buscarlo. Pero sí, seguramente está dentro de este mes. Ah, mirá qué bueno. Quizá en una de... ¿Para tu cumpleaños? Sí, para mi cumpleaños. Qué lindo regalo. Para mi cumpleaños seguro, sí. Te vas a hacer un hermoso regalo. Sí. ¿Tiene imágenes también? Sí, tiene imágenes, sí. Por eso es tan costoso, pero sí, en mi cumpleaños pienso tenerlo ya. Buenísimo. Sí, el 10 de junio cumplo 75 y pienso tenerlo. Sí. Buenísimo. Y después me contabas también que no sé de qué manera llegaste a las cartas esas que contás que tenías de tus amigos, de tus compañeros de ruta, de los que subieron, que estaban guardadas en una caja, por sí, ejemplo. Yo tengo cajas de muchas cartas, de ese tiempo hermoso de las cartas, que digo así porque era un tiempo en el que el papel invitaba a ser detallista, tenía todo un lenguaje. La letra de cada ser humano es como la voz, ¿viste? Sí, es única. Y recién hoy me doy cuenta de algo en lo que no me detenía en aquel entonces. Hoy cuando las releo, su letra, su forma de escribir, su forma de despedirse, claro, o de iniciar el texto, es tal cual son ellos. Claro, hermoso. Cosa que antes no me detenía en esa. Sí. He decidido darle vida a esas cartas, de manera que eso va a llevar mucho tiempo, pero es como la historia del montañismo, porque me refiero a ese tipo de cartas, a la de tantos amigos que me escribían sobre el regreso de una expedición o sus proyectos. Es decir, una suerte de historia del montañismo con los testimonios de su protagonista. Y tenés bastantes, como y para yo siempre he tenido esa manía de guardar. Está muy bien. Sí. No sé si ellos tendrán las mías, pero yo he guardado muchas cartas. ¿Y algunos de ellos viven también? Sí, muchos de ellos viven, muchos no. Hay una que yo creo que te lo había contado ahora que me estás diciendo esto. Hay una que es demasiado especial porque es un amigo muy querido que me escribe en el campamento 3 de Manaslu. Manaslu quiere decir montaña del alma. Es una de las 14 montañas de 8.000 metros que hay en Himalaya. Y me escribe en el campamento 3 y se despide diciendo: mirá, Jorge, se me está terminando la vela. Te dejo un abrazo. Y a la mañana siguiente tiene un accidente y él fallece allá en Manaslu. Esa carta, los sherpas la bajan al campo base, después llegó a Katmandú y me llega a mí unos 2 meses después. A veces suceden estas cosas. Esa es más que especial. Claro. Fue lo último que escribió Edgardo y bueno. Más que especial, sí. Absolutamente. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, vos no sos muy amigo de las redes, pero tenemos aquí las redes de pescadores, sí. Me contaban que es hermoso ver los pescadores tejer. Pero digo, las redes, igual me refiero al Instagram. Sí, no, ¿estás en Facebook? Yo uso Facebook. Pero no, sí. Tenés WhatsApp, que hoy para el mundo en general no, yo no tengo WhatsApp. Celular. Perfecto. Esa es la razón que no, bueno, tengo. Está muy bien. Cada uno, sí, tiene que elegir lo que, sí, quiere, sí. Y vos sos un hombre muy valioso, te lo digo en serio, en relación a todo lo que comentás, que estás totalmente permitido que hagas lo que quieras, me parece fantástico. Pero para los que quieran comunicarse contigo, pueden escribirte al mail, que es Jorge, y lo voy a decir letra por letra, M de María, A de Andrea, L de Llorona, O de Oscar, R de Roberto, Y. ¿Está bien? Sí, Mayori. Mayori. Ahora vas a contar la historia igual de Mayori, si te parece a vos. ¿Cómo no? Jorge, claro. Mayori, @yahoo.com. Los que quieran comunicarse con Jorge, ¿no es cierto? Pueden hacerlo a, claro, través de este Jorge Mayori, @yahoo.com. ¿Qué es lo que le pasó también a Mayori? ¿Tuvo un accidente? Sí, no, George Mallory fue un escalador británico que intenta Everest. En 1924, y uno de los compañeros de la expedición cree ver la figura de él y de su compañero Irwin, un muchacho bastante más joven que él, alrededor de los 8.300 metros de Everest, y la tormenta, las nubes hacen que él ya pierda esa visión, y Mallory y su compañero nunca regresaron. Se especuló mucho tiempo con la posibilidad de que hubiesen llegado a la cumbre del Everest y hayan fallecido en el regreso. Y quedó entonces como una suerte de leyenda. Everest formalmente se da por válido el primer ascenso que logran Hillary y el Sherpa Tenzing en 1952. Pero siempre flotó en el aire la leyenda de Mallory, si había llegado o no a la cumbre. Uh-huh. Las opiniones más autorizadas en este sentido opinan que no, creen que la dificultad de entonces y el equipamiento, en fin, les hacía pensar, lo deseaban quizás, pero les hacía pensar que Mallory muere con su compañero en el intento. En 1999 la National Geographic, 75 años después, encuentra el cuerpo de Mallory. No, porque, ¿en serio?, los glaciares se retiran, fue una circunstancia más que especial. Más que increíble, porque aparece el cuerpo de Mallory bastante bien conservado. Mira vos. Con sus camisas de seda bordadas, etc. Qué impresionante. Y bueno, lo encuentran alrededor de 8.300 metros, exactamente. El cuerpo queda allá. Y después se especuló con la posibilidad de encontrar el cuerpo de Irwin, de su compañero, que aparentemente tenía una cámara Kodak, que podría portar algún elemento de prueba eventualmente. Claro. La firma había dicho que si la cámara estaba en condiciones ellos podían revelar ese rollo, etc. Se pidió respeto en esa búsqueda. Nunca encontraron el cuerpo de Irwin. Pero lo cierto es que esta es la historia de John Mallory. Y más allá de la discusión de si llegó o no llegó la cumbre, a mí lo que siempre me atrajo es esta cosa de desafiar, sobre todo a la montaña más alta del mundo, claro. Y en aquellos años, esto es lo que me importa de esta historia. Y bueno, y por eso llamé, cuando llegué acá yo tenía una escuela de montaña que se llamé Mallory, en recuerdo a él, ¿no? Claro, claro, hermoso. Bueno, gracias. Hermoso, muchísimas gracias por... Me siento emocionada, con como que me has llenado de imágenes, ¿viste? De la montaña, de una vida muy diferente, ¿no? Que has tenido. Igualmente has tenido en algún momento una esposa, madre de dos hijos también. Sí, concretaste un... Porque claro, te veo así con todos los libros que has escrito, contando todo esto... Y parece que tuvieras más años que 75 también, ¿no? Bueno, de vida, de experiencia, de intensidad. En todo caso, me alegra porque esas emociones que me transmitís, sentís, no las genero yo, sino las montañas. Al hablar de estos escenarios, exacto, que nos superan, que nos ubican un poco como especie, exacto, que obligan a ser un poquito más humildes, exacto, yo soy un transeúnte más. Hermoso. Entonces sigamos como transeúntes. Y respecto a eso, sí, yo tengo dos hijos. La mamá María Inés Malarro. Y los hijos son Alejo y Martín. Ellos están, uno Alejo en Buenos Aires y Martín vive en Alemania, en Berlín. Hermosos tus hijos también, hermosos. Hermoso padre, exacto, además de todo este viaje increíble. Y bueno, yo apoyo la moción de que los libros tuyos están acá en la Sociedad de Escritores. Se pueden encontrar o leer o buscar o comprar. ¿Cómo es así? ¿Cómo hace uno? En realidad tengo uno solo de los libros últimos publicados por mi propio... yo soy el propio editor. Y Ecos de la Montaña es el primer libro que yo me animo a hacer como edición propia. Uh-huh. Y bueno. ¿Dónde se puede conseguir Ecos de la Montaña? Conmigo, sí. Bueno, trataremos de conectarnos para que nos poder verlo, leerlo, sentirlo y ver cómo es. Y los próximos que estás, el de, imagínate, Postales... Grandes reflexiones y próximamente las cartas va a ser realmente muy importante. Bueno, nos estamos yendo ya de nuestro tiempo. De nuevo, gracias. Y bueno, gracias a vos, muchísimas gracias por haber venido. A toda la gente que te sigue y te escucha. Gracias. Y bueno, vamos a escuchar un poquito nomás del tema Aprender a volar de Patricia Sosa, que vos me permitís quedarme unos minutos más, ¿verdad? Escuchamos poquito de Patricia Sosa, que este es un tema que me acompañó también con mi primer programa de radio, mira, Aprender a Volar. Un poquito y quiero hacer un cierre antes de despedirme. Para descansar en esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón da golpe fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. Es tan difícil que aprendas a volar. reconozcamos el origen común de nuestra humanidad, los orígenes comunes de nuestros sueños y anhelos, de nuestras esperanzas y temores, seremos capaces de ver que todos estamos unidos en el gran milagro de la existencia. Cuando podamos combinar nuestra tremenda riqueza interior para crear un tesoro de amor y sabiduría que esté disponible para todos, estaremos unidos en este modelo exquisito de la creación eterna. Somos el mundo, la carta de Tarot de Osho Zen, el juego trascendental del Zen. Hasta el próximo martes, que tengo también unos invitados muy especiales. Muy agradecida, Jorge, de que hayas estado aquí. Vamos, gracias. Hasta pronto, oyentes. Because I'm happy.